Escucha tu gospel radio, la voz de la juventud. Si algún día quieres saber si en verdad existen milagros, párate frente al espejo y observa el primero de tantos. Luego mira alrededor y podrás admirar los demás. Date cuenta que todos los días nace el sol que ilumina tu vida. Las estrellas que ves en el cielo marcan el sendero para caminar. Si respiras puedes sentir el aire que te hace vivir. El milagro más grande lo puedes sentir dentro del pecho cuando suele latir. El milagro más grande se encuentra en el cielo, observándote, cuidando que se cumplan tus sueños. Si te fijas al camino, las personas andar, te darás cuenta que los arbustos te ofrecen sus frutos para alimentar. Observa las aves cómo vuelan libres encima del mar. Lo que te encuentres, por más pequeño que sea, es un milagro tan grande que hay que agradecer a un supremo ser. El milagro más grande lo puedes sentir dentro del pecho. Por más pequeño que sea, es un milagro tan grande que hay que agradecer. La radio hispana de la juventud.